la Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente. Un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto con las organizaciones sociales. Desde el programa de capacitación de la Secretaría de Extensión de la Facultad, hacemos este puente ya hace 5 años. Este es nuestro puente número 259 y hay un equipo grande de personas que lo llevamos adelante. En este caso, Luciano Travieso, en el aire. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Y saludamos también a todo nuestro equipo de producción, como decías, y también a todas las radios que nos retransmiten, además de Radio UBA, donde salimos al aire, también las radios nucleadas en Farco, el sistema integrado de radios de la UNER, también Radio Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, y los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros, si quieren vía mail a elpuente@sociales.uba.ar, también en Facebook El Puente Radio, o nos buscan en Twitter también @elpuenteradio. Hoy es una buena oportunidad para hacer muchas preguntas, porque vamos a hablar del tema de alquilar, de la odisea que es para los que alquilamos, el tema de renovar contrato, de lidiar con la inmobiliaria, con el administrador, un montón de cuestiones que por ahí no tenemos información de qué corresponde y qué no, qué corresponde cobrar y qué no. Bueno, hoy vamos a dar información sobre el tema, así que si alguien tiene alguna pregunta puede escribirnos, como dijo Luciano, a elpuente@sociales.uba.ar o por facebook.com/elpuenteradio. Para entrar un poco en el tema, en el puente, escuchábamos a Man Ray con Maldito Alquiler. Maldito Alquiler, y estamos ya en compañía de nuestros invitados que están tratando este tema, junto a Marcos Quintulén. Así es. Y a Gervasio Muñoz. Gracias por venir. Ellos son de la organización Inquilinos Agrupados, una organización que se formó hace poco, ahora van a contar, y que están trabajando este tema, recabando todos los problemas, las cuestiones sin resolver de los que alquilamos en la ciudad y ver cómo juntos poder enfrentarlas y llevando adelante. Hay muchas experiencias previas también de reclamos de los inquilinos, si nos remontamos a principios del siglo pasado, en 1907, la famosa huelga de los inquilinos, ya tenemos una referencia, y así a lo largo del tiempo en nuestro país también. Y qué bueno que este momento también sirva para volver a organizarnos y a juntarnos. En distintos puntos del país también están habiendo distintas movilizaciones, y esto afecta a más del 30%, ¿no?, de las personas que habitan, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que alquilan y que tienen que lidiar todos los años con respecto al tema del contrato, la negociación, a la suba del alquiler, de las expensas, un montón de cosas que queremos charlar con ustedes. Pero primero queremos que nos cuenten, ¿qué es Inquilinos Agrupados? ¿Cuándo se formaron y cómo nace esto? Nos formamos hace unos 2 años. Empezamos a informarnos en principio acerca de si había legislación para los inquilinos, que proteja a los inquilinos. Ahí empezamos a leer algunas cosas, a averiguar algunas cosas. Empezamos a hacer difusión de eso, porque hay temas que estaban completamente naturalizados, que uno cuando iba a alquilar suponía que la ley decía que debería ser así. Cuando empezamos a leer nos dimos cuenta de que no. Claro. Empezamos a hacer difusión de derechos, tuvo mucha repercusión, y ahí nos dimos cuenta de que había que ir un poquito más allá y empezar a hacernos cargo un poco de la problemática, y ahí es donde empezamos a hacer asesorías a inquilinos. Y es que llegamos hasta hace unos días que hicimos el festival en la puerta de la legislatura, y un poco fue eso, fue mucha difusión, mucha repercusión dentro del sector, un sector que tenía naturalizado todo esto y que se empezó a enganchar y empezó a preguntar y a demandar que nosotros, claro, también tengamos propuestas y que seamos mucho más específicos con la legislación, y así es que empezamos a organizarnos. Hay información concreta que hay que difundir y darla a conocer. Ellos tienen una página web que es inquilinosagrupados.blogspot.com, y nos contaba recién Gervasio que dan asesoría en la calle Emilio Lamarca 1860 los jueves de 16 a 20. Sí, y los martes, en el mismo horario. Es absolutamente gratuita la asesoría legal a todos los que quieran venir. Lo único que le pedimos es que traigan todos los papeles, así no tienen que volver. Claro. Y por lo general, en algunos temas llegamos a resoluciones. Así que si tienen algún problema, si es urgente, que se acerquen, que algo siempre se puede hacer. A Emilio Lamarca, 1860, martes y jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sí. También tienen un mail, ¿no? Sí, inquilinosasesoría@gmail.com. Bárbaro, y pueden hacer también consultas. ¿Y cuáles son las principales cuestiones que vienen a preguntarle, los principales problemas que aparecen? Imagino que hay cosas comunes, ¿no? Sí. En general se repiten los problemas. Principalmente son los costos para iniciar un contrato, para acceder a una casa. Los costos que una persona tiene que pagar al momento de entrar, que por lo general varían entre 4 y 6 meses del precio del alquiler. Lo cual, si bien está legislado en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los honorarios, que no puede ser más del 4,15% del monto total, hay una práctica comercial de las inmobiliarias que terminan imponiendo, porque el inquilino carece de las herramientas como para poder discutir eso, ¿no? ¿Cuánto debería ser lo legal? El 4,15% del monto total del contrato. Que es un mes de comisión. Ah, un mes de comisión, sí. Y además el de depósito. Son cosas separadas. Son cosas separadas. Sí. Así empezamos ya a dar un poco de información precisa. Sí, quizás para hacerlo concreto. Sí. Las inmobiliarias te pueden exigir esto: un mes de depósito por año de alquiler, o sea, 2 meses de depósito, un mes de comisión, el mes de adelanto. Bien. ¿Sí? O sea, 4 meses. 4 meses. Sí, lo que hicieron las inmobiliarias es cambiar un poco la ley. Entonces, te cobran un mes de depósito, 2 meses de comisión, ahí ya eso es ilegal, el mes de adelanto y algunas cositas más que te van inventando en el camino. El IVA, gastos de informes, trámites, honorarios. Entonces el inquilino termina pagando entre 4 y 5 meses para entrar a una vivienda. Una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires tiene que juntar alrededor de entre 20.000 y 25.000 pesos para una mudanza cada 2 años. Claro, un dinero importante, sí, para los sueldos, porque eso no se traduce tampoco en los aumentos de salarios, ¿no? Y eso es más de lo que... Porque sí, la excusa que ponen las inmobiliarias es el tema de la inflación y especulan con eso. Sí, hace unos días salieron los niveles de inflación del sector inmobiliario y está muy por encima, claro, de la inflación oficial y no oficial. Otra cosa que pasa es que... los trabajadores tienen paritarias una vez por año. Los aumentos ahora son cada 6 meses en el mercado inmobiliario. La realidad es que el mercado inmobiliario tiene una impunidad para fijar sus reglas y sus leyes que no se han visto nunca en la historia. Vos nombrabas la huelga de 1907. La huelga de 1907 termina con una represión feroz. Y después tenés otro ejemplo en la historia de inquilinos organizados, que es el movimiento de inquilinos peronistas en el 73, que también sabemos cómo terminaron todas las organizaciones políticas en la, sí, dictadura. Claro. Y después me parece que el sector de los inquilinos sufre otro embate, que es toda la década de los 90 y el 2001, en donde en principio el sector de los inquilinos en el sector prevaleció esta idea de la solución individual. Claro. ¿Sí? Es un sector que está muy atomizado, es un sector que no se organiza, es un sector que todavía cree que en algún momento va a ser dueño, por lo tanto no pelea por alquilar de forma justa, sino que pelea para que haya créditos hipotecarios, como si fuese algo que en algún momento se iba a implementar. Y es un sector que todavía cree que puede solucionar sus temas, porque no son temas que tengan que ver con políticas públicas ni tengan que ver con problemas de vivienda. Como que es una cuestión individual, claro, de cómo le va en la vida a cada uno, ¿no? Y que se las arregle cada uno y negociar. Pero es importante esto que están haciendo ustedes, de juntarse, de agruparse y de, en conjunto, reclamar este tipo de cuestiones que son justas. ¿Qué se puede hacer en estos casos donde se cobran estos abusos, excesos, o hay estos aumentos cada 6 meses que no debería haberlos? No, los aumentos son ilegales. Cada 6 meses, cada un año, son ilegales, están prohibidos. ¿Qué se puede hacer? Hay diferentes cuestiones. Si vos me preguntas qué se puede hacer con el cobro ilegal de comisiones, lo que debería suceder es esto: que el inquilino, cuando le cobran 2 meses de comisión, agarre el recibo donde dice que le cobraron 2 meses de comisión, que en muy pocos casos existe, ¿sí? Por lo general no dan recibo de eso. Pero supongamos que lo tiene, tiene que ir al Colegio de Corredores Inmobiliarios a hacer la denuncia, donde los van a atender los dueños de las grandes inmobiliarias de la ciudad. Claro. Eso es lo que dice la ley desde el 2007. Lo que dice la ley es eso. Por lo tanto, no prospera ninguna denuncia. Me imagino. Lo que nosotros estamos tratando de explicar es que la única forma de terminar con la impunidad con la que gozan las inmobiliarias y la impunidad que tiene el Colegio de Corredores para no hacer prosperar ninguna denuncia es que nos tenemos que organizar y que tenemos que tratar de que el Estado cumpla ese rol, porque estamos hablando de un sector muy débil, el sector más débil de la cadena del mercado inmobiliario, y el Estado tiene que garantizar, de hecho, porque estamos hablando de vivienda, no estamos, claro, hablando de un producto. Claro, de un derecho básico. Estamos conversando con los inquilinos agrupados, con Gervasio y con Marcos, hoy en El Puente. El Puente, quinta temporada. Hoy en El Puente, hablando de vivienda, también queremos conocer una experiencia de los compañeros del MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que estuvieron realizando el viernes pasado una jornada de hábitat popular reclamando un marco normativo nacional de producción social autogestionaria del hábitat. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Roberto del Giudice, compañero militante del MOI. ¿Cómo estás, Roberto? Hola chicas, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Estamos hablando de lo que significa alquilar en la ciudad de Buenos Aires, los problemas que hay en particular en este tema, pero queremos también dar a conocer la opción y la alternativa y lo que están realizando ustedes hace mucho tiempo con respecto a la producción social gestionaria del hábitat. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo el viernes y en qué consiste este reclamo de políticas públicas en este tema? Perfecto. El viernes, en realidad, nosotros venimos tenemos una cierta continuidad con la gente de la Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura porteña, y en este caso decidimos hacer junto con ellos y la Dirección de Hábitat de la CTA, a la cual nuestra organización pertenece, lo que se llamó una jornada de hábitat popular. Digamos, un poco la síntesis de esa jornada de hábitat era impulsar las políticas de producción social autogestionaria del hábitat popular, que es un poco la base de nuestro trabajo, de nuestra lucha de tantos años, y la recuperación también de los inmuebles que en un momento fueron dados por el propio IBC dentro de la normativa de ley 341, un banco de datos que después se lo cerró. Que fue creado exclusivamente para esa ley y era para las cooperativas de vivienda. Claro. Así que en este caso estamos proponiendo y trabajando con compañeros de otras organizaciones que de una manera u otra, como el MTL, que es el Movimiento Territorial de Liberación, o la gente del comedor de los pibes, algunas políticas y algunas acciones para este año que se acerca, especialmente que ya en esta época se empieza a considerar las posibilidades de los presupuestos anuales. Y un poco yo les cuento que la preocupación de nuestras organizaciones es que, por ejemplo, en el IBC, que es con el que nosotros somos los interlocutores válidos con respecto a la ley 341 y los créditos que esa ley da a las cooperativas, la gran preocupación de que este presupuesto todos los años, al contrario de lo que debía ser por la lógica económica, en vez de subir vienen bajando, digamos, viene mermando ese presupuesto, lo cual indudablemente la lectura política que nosotros hacemos es que es toda una apuesta en futuro para la desaparición de este organismo. Claro. Estamos en una situación crítica y grave, ¿no? Ustedes desde los 80 vienen peleando por un hábitat digno, por una vivienda digna y trabajando en forma, como decís vos, cooperativa, autogestionaria, desde la construcción de viviendas. ¿Puedes contar un poco cuántas viviendas pudieron construir hasta ahora? ¿Dónde están? Sí, nosotros. ¿Cuántas familias? Te cuento un poco. Digamos, nosotros así en números andamos en Capital Federal. Andamos hemos construido cerca de 200 viviendas y tenemos unas 100 y pico más en construcción. Después hablamos de todo el país porque la organización MOI tiene alcance y proyección nacional. Nosotros tenemos MOI en Santa Fe, que se está por construir ya un barrio, el barrio CTA, en conjunto con otras organizaciones. Estamos en el sur, en Tierra del Fuego, en San Martín de los Andes. En todos lados. Estamos en, claro, somos muy fuertes en la zona de Santa Fe y Rosario. Y además, somos parte fundadora de la CELVIP, que es la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular. Así que, un poco volviendo a lo que vos me preguntabas, más allá de las cantidades, yo quisiera dejar en claro algunas cositas. Me parece como que está buena aclararlas. Nuestras propuestas es obviamente la autogestión, la ayuda mutua, propiedad colectiva e integralidad. El concepto diferente a lo que se viene, digamos, desde el Estado proponiendo como posibles soluciones a la cuestión del hábitat, es lo que se llama o se sigue llamando vivienda social. Eso de vivienda social tiene como una trampa ideológica, digamos, para nuestro pensamiento. Claro. Y que es como que, como ya de por sí la vivienda social tiene como una cosa como prejuiciosa hacia el otro, ¿no? Como decimos, bueno, la vivienda social es para el que no puede. Entonces, como no puede y el Estado le va a permitir acceder a una vivienda social, no gratis, obviamente, porque la va a tener que pagar, Entonces tiene el concepto de que la vivienda social tiene 40 metros cuadrados. Y esto es por lo menos en Latinoamérica, es así un modelo copiado. Claro. Nosotros que vamos a diferentes lugares de Latinoamérica, de nuestra región, por la CELVIP, por ejemplo, en Chile se construyen hasta 37 metros cuadrados. Ah. Y es un concepto, porque también hay organizaciones en Chile, organizaciones sociales, políticas, que mediante una acción conjunta con el Estado han logrado construir, y en realidad siguen siendo las viviendas sociales, de 37 o 40 metros cuadrados para un familia tipo de cuatro personas, y de construcciones de muy baja calidad, y además claro. feas, claro. viviendas feas. Entonces nosotros ustedes proponen otro modelo y construyen de otra manera. Claro, nosotros hablamos de vivienda digna, no hablamos de vivienda social. Sí, cuando hablamos de vivienda digna, no solamente hablamos de metrajes. Nosotros construimos en nuestra organización de 40 metros cuadrados para adelante hasta 120 metros cuadrados. Sí. Cuando hablo de 40 metros cuadrados, es por ejemplo lo mínimo que nosotros consideramos que necesita una persona. Mm. Así de simple. ¿Entendés? Claro, claro. Y también hablamos, anteponiéndonos a este diseño de lo que se llama vivienda social, también anteponemos la recuperación del sentido de la belleza para el pueblo. ¿Entendés? Nuestras viviendas, el que las quiere ir a ver, se comunica con nosotros, el MOE, nosotros hacemos recorridas todos los meses para que la gente conozca el proyecto y nuestras cooperativas. Ah, eso está bueno. Son viviendas grandes, bellas, de buenos materiales y de excelente factura. ¿Pero por qué? También. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos a la vivienda como un bien de uso, no como un bien de especulación. Claro. ¿No? O sea, como que nosotros hablamos de que la autogestión es una concepción no empresarial, antiempresarial, ¿no? Claro, claro. Como, es la capacidad, digamos, de producir hábitat como bien de uso, no como mercancía, no como lucro. Está clarísimo, Roberto. Y la verdad que sí, que está bueno conocer la experiencia que hacen ustedes desde la organización colectiva y trabajando este proyecto autogestionario. Y es un modelo de vida también, ¿no? Es contagiar a otros y en otros lugares, como lo están haciendo, apostar a esta producción social autogestionaria del hábitat, que es otra manera de entender el habitar la ciudad. Sí, porque también nosotros decimos construir con ladrillos y construir sin ladrillos. Nosotros estamos tratando, no somos una cooperativa de construcción de casas. Tenemos cooperativas de trabajo, tenemos cooperativas de vivienda, tenemos un centro educativo, por eso hablamos de integralidad. Estamos hablando de otra forma de ver las cosas, digamos. Estamos hablando de una posibilidad mejor para nuestro pueblo. De eso hablamos desde el MOE. Está clarísimo. Si alguien quiere conocer más, pueden entrar a la página www.moe.org.ar. Sí, sí. Así que gracias, Roberto, entonces, bueno, por esta comunicación y gracias por contarnos de esto que están pidiendo. Ustedes, Un abrazo. Un abrazo grande, compañera. Adiós. Era Roberto del Giudice, compañero militante del MOE, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Con el sueño del techo propio cada vez más lejos, los alquileres se convirtieron en la única opción. Esos alquileres, y depende del barrio donde vivas, con respecto al 2014, sufrieron un aumento del 34,5%. Los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires aumentaron un 34% en un año. Las zonas más caras, Palermo, Recoleta y Núñez. Empecé pagando 1.300 y ahora estoy casi en 4.000. Es un afano. Una práctica que es ilegal y que muy pocos sabemos, sí. Que tiene que ver con este anticipo de 2 meses, que es ilegal. No te pueden exigir las inmobiliarias estos 2 meses. Entre los inquilinos sabemos bien la odisea esta de ir a ver un departamento. Cuando vos te sentás con la inmobiliaria, no se puede negociar absolutamente nada y firmás cualquier cosa. Por eso las condiciones son tan estrictas hoy para alquilar. Ahí escuchábamos un audio acerca del tema que estamos tratando en el día de hoy, la problemática del alquiler, una cobertura acerca sobre el aumento de los alquileres en Capital Federal, lo que estábamos hablando anteriormente, de Canal 26, Canal 9, a 24 también, y algunos testimonios de inquilinos también agrupados. Ahí estaba Gervasio hablando en el audio, y de La Mañana Despierta con Nelson Castro en Continental. Sí, cosas que se van escuchando en distintos lugares y que viven problemáticas los inquilinos, ¿no? Pero hay un tema que es de fondo y que hablábamos recién fuera de aire, que es la cuestión del planeamiento urbano. De alguna manera hay que intervenir en este tema y reordenar esta cuestión. Estamos justo en semana de campaña previa a las elecciones. Se dicen un montón de cuestiones, de promesas de los candidatos. Algunos prometen no sé cuántas miles, millones de viviendas, etcétera. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por dónde pasaría la solución a este problema y en dónde intervenir? Bueno, justamente lo que hablamos recién, el tema del planeamiento urbano significa un poco también el gobierno del territorio, ¿no? ¿Qué tipo de políticas públicas se van a adoptar en cuanto a la organización de la ciudad? Y en ese sentido, nosotros vemos que el último eslabón de toda esta problemática, que es la autoorganización, digamos, la autogestión de construcción de viviendas, necesariamente tiene que estar vinculado a la problemática tanto del alquiler como del acceso a una vivienda a título de dueño, digamos. Ahí entra la discusión también, que nosotros creemos necesaria abrir la discusión en cuanto a de qué manera se accede a una vivienda. Si es solamente como propietario, que ha sido el paradigma durante casi toda nuestra historia, que cada persona siempre ha aspirado a ser propietario. Pero también vemos que en los últimos 20 años esa situación ha cambiado y hay muchos inquilinos que siguen siendo inquilinos y que lo van a seguir siendo por muchos años más. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese sector de la sociedad, ¿no? Si necesitamos políticas públicas solamente de propietarios para ser propietario, o también una política que sea efectiva en cuanto a la vivienda en alquiler, ¿no? Por eso mismo creemos que es necesario que haya políticas de manera paralela e integral. ¿Por qué? Porque el hábitat no solamente incluye el acceso a un techo, sino que también contempla todo lo que es el equipamiento comunitario, ya sea el transporte público, el acceso a los hospitales, a la misma educación. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que traerse a la discusión y empezar a implementar políticas que sean de manera integral, ¿no? Hasta ahora nadie ha propuesto a nada para el conjunto de los inquilinos, para tratar el tema del alquiler, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, Macri planteó el alquiler puede. Sí, claro. No, pero no es. Me parece que lo es de... una consigna fuerte, pegó, ¿no? Pero aparte me parece que es interesante lo que pasa con Macri, porque fue el único que habló de alquileres. Está bien, es una estafa, es solo publicidad, ok, eso es así, no se espera otra cosa. Pero es increíble que el único que entendió que había un sector, que era un sector que no estaba conforme con la vida que está llevando, fue el macrismo. Digo, hasta ahora no se había escuchado a ningún sector político hablar de los inquilinos, y todo lo que repetían era: nosotros vamos a construir casas, nosotros queremos que sean dueños, etcétera, etcétera. Claro. Es más, cuando Macri habló del alquiler se puede, sacó el alquiler se puede, otros sectores decían: nosotros no vamos a hacer planes para alquilar, sino que vamos a construir viviendas. Claro. Me parece que sigue reinando esto que decía él, no solo de la clase política, que ninguno creo que se va a animar a decir: nosotros vamos a construir viviendas para poner en alquiler. Primero, porque hay una cultura de ser propietario. Sí. Y segundo, porque construir una vivienda para poner en alquiler sería intervenir en el mercado inmobiliario. Y no creo que nadie esté dispuesto a intervenir en el mercado inmobiliario. Esta es la cuestión, ¿no? Intervenir en el mercado inmobiliario. Y me parece que ahí sí. Ahí está el tema en cuestión para poder dar una solución profunda, real y estructural a este problema. Sí. Y la cuestión, ustedes, una consigna fuerte que estuvieron planteando es crear la Defensoría del Inquilino, que no existe. ¿Y en qué consistiría esto? Fundamentalmente, entender que el inquilino no es un consumidor, y que por lo tanto el inquilino no tiene que ir a Defensoría del Consumidor a hacer un reclamo. El inquilino tiene un derecho básico que tiene que satisfacer obligatoriamente, que es el techo, y por lo tanto tiene que haber una Defensoría que defienda y haga valer los derechos del inquilino. Lo más importante a mí me parece de esto es que por primera vez, si se crea la Defensoría, estaríamos aceptando al inquilino como un sujeto político dentro de los sectores de la vivienda. Ya no estamos hablando solo de todos los que viven en villas y hay que urbanizar. Estaríamos hablando por primera vez y le estaríamos dando lugar en el Estado por primera vez a los sectores que alquilan en hoteles, en pensiones, en inquilinatos y sobre todo a los que alquilan en el mercado, lo que nosotros le llamamos mercado formal, que es el sector inmobiliario. ¿Sí? Y me parece que eso es lo más interesante que tiene la Defensoría y además que vendría a cumplir la función de controlar el mercado inmobiliario, claro, que hoy no tiene ningún tipo de control y tiene una connivencia enorme con el gobierno de la ciudad, con las constructoras. Me parece que eso sería un avance enorme porque el inquilino por primera vez tendría algún lugar donde ir si tiene un problema. ¿Y cómo lo ven eso? ¿En qué estado están? Muy bueno, hay que hacer fuerza, juntarse, llamamos a todos los inquilinos a que puedan también participar, porque ese es un tema, ¿no? Poder, sí, esto que hacen ustedes, agruparse, organizarse, como hablaba recién Roberto, del MOI, con la organización es donde vamos a salir adelante y a hacer presión para que las cosas cambien. Y para esto el 5 de octubre hubo un festival frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentando esta iniciativa de ley. Sí. ¿Qué recepción tuvo eso? Y creo que fue buena la recepción. Vino gente, vinieron inquilinos, muchos inquilinos. Sucedió algo bastante particular y es que muchos inquilinos que se habían acercado a la asesoría participaron de la organización del festival. Y me parece que sobre todo, o lo que nosotros nos llevamos, bueno, por lo menos mi opinión, después Marcos dirá lo que opina, pero me parece que algo interesante es que por primera vez se movilizó un sector que en su vida se había movilizado, o por lo menos después de la última experiencia del MIP, nunca se había movilizado. Me parece que hemos logrado poner en agenda de la clase política y además de los medios de comunicación el tema. Claro. Yo me acuerdo hace 2 años, de verdad, y a él le pasaba lo mismo. Hace 2 años, cuando hablábamos de los inquilinos por inmobiliaria, que no le estábamos pasando bien, que no podía ser, etcétera, todos nos miraban con cara rara, diciendo, ¿de qué me estás hablando? Hay gente que hay que urbanizar, hay gente que vive en hoteles, hay gente... Bueno, tardamos mucho, me parece que hicimos un trabajo enorme en entender que los inquilinos formales no están lejos de los inquilinos de hoteles, ni de pensiones, ni de conventillos, y que los de hoteles y pensiones no están lejos de alquilar en villa, que pertenecemos todos al mismo sector. Creo que eso hoy se ha entendido. Igual hay una diferencia en cuanto a los montos para ingresar a, estábamos hablando, para ingresar a una vivienda formal tenés que poner 25 mil pesos, como estábamos hablando, es distinto. Pero un alquiler te sale lo mismo en una pensión que en un buen ambiente en y Flores. Y aparte los requisitos, cuando uno va a pedir información, a ver, una vivienda te piden recibo de sueldo no solo propio, sino de los padres, y un montón de cosas extrañas, que decís, ¿por qué me estás pidiendo esto? Te doy un análisis de sangre, si querés también, no sé. Bueno, pero en los hoteles y en las pensiones el sistema también es muy cruel. Se pagan montos altísimos para vivir en condiciones terribles. Los alquileres en villa es algo también que no se habla, pero hoy tenemos muchos edificios que se construyen en villas de muy poca gente que construye ahí adentro y que hace negocios con la misma gente que vive en villa. Y me parece que hay todo un tema que hay que empezar a discutir. Un inquilino formal tiene que poner garantía de familiar directo, recibo de sueldo, etcétera, pero vive en un departamento en Flores pagando 4.500 con todos los servicios, con acceso al transporte, con acceso a la educación, al trabajo, etcétera. Y estamos hablando de una familia que alquila en un hotel y que paga exactamente lo mismo y que no tiene acceso a todo eso. Bueno, evidentemente no hay una regulación de todo el sector. Y lo que sí sucede también es que los inquilinos, cuando no tienen garantía de familiar directo, cada vez tienen que irse más hacia las periferias, e irse a las periferias significa esto: primero alquilar un 3 ambientes, después alquilar un 2, después un monoambiente, y después terminar en un hotel, en una pensión, ¿sí? Y después terminar alquilando en una villa. Digo, eso sucede o se van a provincia de Buenos Aires o al interior. Digo, hay un régimen de expulsión enorme que forma parte de un problema mucho más grande y que engloba a todos los sectores de los inquilinos. También hubo experiencias en otras provincias, están realizando hace un tiempo y últimamente. ¿Qué información tienen, qué conocimiento tienen, si tienen contacto con lo que está pasando en otros lugares? Sí, bueno, hemos tenido trabajo conjunto con distintas organizaciones del país, específicamente en la ciudad de Neuquén capital, en la provincia de Neuquén. Hay una organización que también está llevando un trabajo similar al nuestro, que hay un hecho importante, que es que ellos lograron conformarse con un partido político. Hace poquito se presentaron a las elecciones, sí, peleando para meter un candidato como concejal. En una provincia donde el partido, el MPN, es bien fuerte. Sí, sí, sí, que justamente tiene una cercana relación y una visión política al macrismo, ¿no? Entonces no es coincidencia que pase lo mismo que está pasando hoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Por su lado también hay organizaciones en la provincia de Río Negro, en la provincia de Santa Fe, en Tierra del Fuego, y lo que vemos que, si bien hay ciertos aspectos que por ahí cambian de un lado a otro, la problemática se repite a nivel nacional, y de ahí la importancia también de encarar lo que es una modificación, una ley específica que se encargue de la problemática de los inquilinos a nivel nacional, ¿no? Estamos conversando con los inquilinos agrupados. Si quieren información pueden entrar a la página web inquilinosagrupados.blogspot.com.ar. ¿Vamos un poco de música? Vamos a escuchar a Rent de los Pet Shop Boys. I need it. quinta temporada. Seguimos en el puente. Si se quieren comunicar con nosotros, siempre lo pueden hacer al puente@sociales.uva.ar. También en Facebook / El Puente Radio, en Twitter / El Puente Radio. El tema de hoy que estábamos hablando era el tema de los inquilinos en Capital Federal y, como decíamos, también un problema que se estira a lo largo del país. Si se quieren comunicar con los chicos de Inquilinos Agrupados, lo pueden hacer a inquilinosagrupados.blogspot.com.ar o también inquilinosasesoria@gmail.com. O se acercan a la asesoría que brindan todos los martes y los jueves de 16 a 20 en Emilio La Marca 1860 para tratar algunos temas, dudas que tengan acerca de los contratos que tienen los inquilinos. Ustedes contaban al principio que estuvieron primero empapándose, informándose sobre el tema, qué leyes hay al respecto, qué dicen, qué se cumple, qué no, qué cosas fueron descubriendo. ¿Hay alguna ley troncal que es la que regula el ámbito de los alquileres? Estaba la ley 23091, sí. Que era la conocida como ley de alquileres, era del año 84, sí. Por lo tanto, no tenía nada que ver con la realidad. Esa ley fue absorbida por el nuevo Código Civil ahora en agosto, por lo tanto las cosas siguen más o menos igual. Pero hay una ley importante en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley 2340, que es la que regula la actividad de los corredores inmobiliarios en la ciudad. Ah, mira. Esto quiere decir cómo tienen que llevar adelante su profesión y qué te pueden cobrar y qué no, y si pueden ser multados, por qué deberían ser multados, etcétera. Esta ley, que es del 2007, es de cuando se crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios. El Estado delega la facultad en el colegio para que haga cumplir la ley de las inmobiliarias. Por lo tanto, lo que hace es escribir una ley para que no sea cumplida en algún punto, porque las inmobiliarias se tienen que controlar entre ellas mismas, cosa que nunca va a suceder. Ahora, más allá de eso, la ley tiene un artículo que es el 57, que es el que decía él, en donde se establece el 4,15% de comisión del total del contrato. ¿Sí? Esa cuenta siempre te da un mismo valor y es un mes de comisión. Sí. Si vos sacás la cuenta sobre cualquier contrato en Capital Federal, la comisión que debería cobrarte la inmobiliaria es un mes de comisión. Ahora, todas las inmobiliarias de la ciudad te cobran 2 meses de comisión. ¿Sí? Eso es lo único que hay legal. Después en el Código Civil está el tema de las obligaciones del locador y del locatario, que ahora son un poco más claras, pero tienen que ver con los arreglos. Los arreglos los debe hacer el dueño. Siempre debe hacerles el dueño, salvo que el inquilino agarre un martillo y rompa una pared, ¿no? Ah, eso es importante. Todos los arreglos que haya que hacer dentro de la vivienda corren arreglos por cuenta... Arreglos y mantenimiento. Y mantenimiento. Corre por cuenta del dueño, ¿sí? Y ahora lo que hace el Código Civil es, si el dueño no lo hace, el inquilino puede mandar, bueno, carta de documento, etcétera, que para eso estamos nosotros, pero puede debitarlo del precio del alquiler y arreglarlo de hecho. Ah, puede hacer eso. Sí, pero eso nosotros no lo recomendamos que lo hagan solos, porque por lo general les va a ir mal, el dueño le va a decir que no lo quiere más ahí. No, el problema también es el maltrato que se recibe en las inmobiliarias con las administradoras, con los... Bueno, el dueño directo nunca se lo ve, ¿no? El dueño directamente nunca se lo conoce quién es, dónde está, pero a través de ellos sí, el maltrato es muy fuerte, esa diferencia de poder que hay. Es que el negocio de las inmobiliarias se sostiene por eso. Se sostiene en esta pared que construye la inmobiliaria para que el inquilino nunca conozca al dueño y el dueño nunca conozca al inquilino. Porque nosotros creemos que en la mayoría de los casos, si el inquilino conociese al dueño y viceversa, seguramente los dos entenderían que la inmobiliaria están robando a los dos. Claro, porque no hacen absolutamente nada la inmobiliaria. No. No sirven para nada. Digo, es como una profesión rara, ¿no? Y se llevan un montón de dinero. Y se llevan mucha plata. Sí. Pero no se sabe muy bien de qué trabajan. No. Lo único que sabemos es que los tipos tienen un contrato modelo, ¿no? Que lo imprimen y te lo hacen firmar. Sí. Digo, por eso cobra una inmobiliaria alrededor de 15.000 pesos, 10.000 pesos. Claro. ¿Sí? Por cada contrato. Se supone que en la ciudad de Buenos Aires, 1.000.000 de pesos por día es lo que factura el mercado inmobiliario de forma ilegal. 1.000.000 de pesos por día. Sí. Bien. Y de forma ilegal, o sea que. De forma ilegal. De forma ilegal, algo que está sucediendo es eso. Algo que está sucediendo que el Estado debería regular. Estamos hablando de $1,000,000 por día. Por lo tanto, nos enfrentamos con un sector muy, con mucho poder, que nosotros siempre decimos que con el único que se asemeja es con los medios de comunicación. Es un sector que tiene mucho poder de lobby, que maneja mucho dinero, que es el dueño de la tierra, que tiene mucho más poder que los inquilinos, porque están organizados, porque tienen a la Cámara Inmobiliaria, porque tienen a los colegios de corredores, porque tienen relaciones muy íntimas con el gobierno de la ciudad. Claro. El caso de Caputo, que es el dueño de una de las grandes constructoras, dueña de todos los shoppings de la ciudad, ¿no? Que ha construido hacia arriba la mitad de la superficie de la ciudad, solo Caputo. Entonces, me parece que nos enfrentamos contra un sector muy difícil, pero creo que tenemos un potencial, y es que somos muchos, que las inmobiliarias no van a ceder absolutamente nada en esta relación comercial que tienen con los inquilinos, y que yo creo que si nos organizamos, si el sector se empieza a organizar, si empezamos a tener conciencia de que no hay que esperar a ser dueños, que hay que dejar de repetir ese discurso que nos han metido en la cabeza de que lo único que queremos es ser dueños, claro. Y que me parece que cuando empecemos a confiar de que con organización vamos a poder alquilar de forma justa, y esto quiere decir no solo evitar el maltrato de las inmobiliarias, sino que además los precios de los alquileres no significan el 60 o el 50% de un sueldo. Siempre vamos a querer ser dos. Nosotros lo que decimos es, podemos alquilar de forma justa y podemos lograr que un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y en el país signifique mucho menos que un crédito bancario. Digo, nosotros sabemos que, o proponemos, que el alquiler no pase el 25% de un sueldo promedio. Solo así nos vamos a empezar a dar cuenta y vamos a poder decidir de verdad si queremos ser dueños o si queremos seguir alquilando. Hoy una familia pide un crédito solo para pagarle todas las comisiones a las inmobiliarias. Digo, no claro. Solo deja los ahorros, además se endeuda, pide un crédito bancario para poder pagar comisiones al mercado inmobiliario de forma ilegal. Claro, y lo que salen los créditos, lo que termina uno pagando con los créditos personales, ¿no? Sí. Clarísimo, Gervasio, gracias Marcos también, gracias a ambos de Inquilinos Agrupados por haber pasado por el puente, se nos fue el programa. Así es, y nos encontramos nosotros la próxima semana. Muchas gracias Juan Figuerola en la operación técnica, gracias Verónica Pérez en la coordinación de aire y a todo el equipo de producción. Y no se olviden de entrar a inquilinosagrupados.blogspot.com.ar. Nos vemos la semana que viene.